En ocasión del Día de la Estrella Luz, máxima fiesta nacional, tuvo lugar el día 14 en la plaza del Palacio del Sol Kumsusan el acto de juramento de los jóvenes estudiantes para enaltecer al dirigente Kim Jong-il como eterno sol del Juche y llevar a feliz término la causa revolucionaria del Juche bajo la guía del máximo dirigente Kim Jong-un. Tomaron parte los funcionarios de la Unión de la Juventud y del sector junto con los jóvenes estudiantes de la capital. Los participantes rindieron homenaje hacia los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Los oradores expresaron el juramento de levantar ostentosamente la potencia socialista del Juche en el suelo patrio en prosperidad, apoyando fielmente la guía del máximo dirigente Kim Jong-un como descendientes del presidente Kim Il-sung y soldados y discípulos del general Kim Jong-il.